nos vamos a meter en el sector de trabajadores de la salud. Y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con quien es senadora del Frente de Todos. Estamos hablando de Natalia Vicencio, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días. Muy bien. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, queremos preguntarte cuál es la situación o cómo se analiza desde el Frente de Todos las condiciones de quienes trabajan en la salud y cuáles son las propuestas para resolver en relación a ello. Bien, bueno, esto fue el tema de la formalización de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Fue una propuesta que nos llega a través del foro por una salud inclusiva, que le llega a la senadora Anabel, y ahí ella nos pide que empecemos a ver la propuesta y que intentemos llevar adelante algunas medidas. Es por esto que, bueno, se presenta el proyecto de resolución a través de la firma de todos los senadores del Frente Todos, y lo que buscamos con esto es poder que el gobierno, el Ejecutivo en este caso, prevea y mire la situación de todos aquellos trabajadores que se encuentran precarizados. Según los números que nos pasaron a través del foro, uh-huh. Estamos hablando de unos 2.330 y algo de trabajadores de la salud, entre profesionales médicos, profesionales de otras carreras, enfermeros y técnicos, y trabajadores que están dentro de los servicios de apoyo. Porque hicimos esta propuesta, si bien nosotros comprendemos y somos conscientes que esto es un ámbito que se tiene que dar en relación a las paritarias que obviamente ahora están suspendidas de forma razonable, pero también venimos de una gestión anterior donde uh-huh. las paritarias no tuvieron el impacto ni los niveles de discusión que se tiene que tener en una paritaria. Es más, el gobierno anterior sacó muchos por decretos. Entonces, a raíz de esto y viendo la situación de pandemia en la cual estamos, comprendemos y entendemos que es necesario que nuestros trabajadores de la salud tengan garantizado y puedan salir de esta precarización laboral. Porque todos aplaudimos a nuestros trabajadores de la salud, todos estamos muy contentos por el servicio y cómo nos están cuidando, pero también son padres, madres o profesionales que tienen que pagar alquiler, que tienen que llegar con su sueldo a fin de mes. Claro. Y en esto, bueno, nos llegaban reclamos alrededor de que, bueno, hay profesionales que o trabajadores de la salud que se les adeuda más de un mes, uh-huh. otros que sus contratos de locación se vencían y no tienen información de cómo se va a continuar. Esta situación de vulnerabilidad, de verdad que muy difícilmente pueda salir a contener y ayudar psicológicamente bien cuando vos, desde lo individual, estás viviendo esta situación. Claro. Totalmente, ¿no? El trabajo en estas condiciones con mayor presión que la de costumbre, ¿no? Exacto. Así que, bueno, alrededor de eso y entendiendo que nuestro gobierno nacional ha tomado medidas, todas las medidas preventivas que se van tomando alrededor de lo sanitario, pero también ha tenido un fuerte avance en cuanto a medidas económicas y a medidas sociales, las cuales también impactan para la población de Mendoza. Entendemos que la provincia tiene que y podría estar mirando esta situación para ver qué soluciones puede ir dando. Además, después del anuncio del fondo que se va a armar a través del aporte de todos los funcionarios, entendemos que puede ser una de las medidas que podría tener en cuenta el Ejecutivo a la hora de avanzar uh-huh. con ese fondo. En relación a ello, ¿ya ha sido planteado en Natalia? ¿Hay alguna percepción de alguna respuesta? ¿Se ha podido dialogar algo ya con el Ejecutivo? El proyecto está presentado, sí. Fue presentado la semana pasada, uh-huh. perdón, esta semana. No hemos tenido todavía ninguna respuesta, no solamente por este proyecto, es algo que también venimos haciendo, intentando mostrar, es que no nos ha convocado el Ejecutivo, al menos para poder sentarnos a llevarle propuestas, poder acompañar, o sea, seguir el ejemplo de lo que está haciendo Alberto a nivel nacional, que se ha sentado con todas y con todos para poder pensar esta situación de la pandemia. Nosotros hasta el día de hoy no sabemos bien cómo es la situación específica de Mendoza, cuáles son el plan de emergencia sanitaria, y también el plan de emergencia social que cada vez se va agravando más. Claro, o sea que no hay un diálogo abierto ni fluido en relación a la situación que estamos viviendo. No. Sí, le hemos hecho llegar y por todos los medios, principalmente a través de nuestros presidentes de bloques en ambas cámaras, las distintas propuestas que vamos teniendo, sí, se las hacemos llegar. Y bueno, ahí es hasta donde se ha podido avanzar. Natalia, bueno, y esto ya fue presentado, se espera la respuesta, se sabe, digo, en esta lógica, donde además le sumamos esto que decías de que no está esa ida y vuelta, no hay diálogo, no se sabe cómo seguir, se sabe qué camino puede llegar a seguir este proyecto ya presentado. Bien, nosotros ahora justamente lo que hicimos fue la presentación de un proyecto de resolución para que pudiera tener tratamiento en este momento. Sí. Así que este proyecto se puede trabajar tranquilamente. Habíamos pensado en un proyecto de ley, pero bueno, por los tiempos legislativos en los cuales estamos, que estamos en un periodo extraordinario, presentar un proyecto de ley, salvo que venga del Ejecutivo, no tiene tratamiento hasta después del 1 de mayo. Uh-huh. Si esto obviamente no tiene alguna respuesta o no es escuchado, así sea reformulado y se piensen alrededor de esto a través de algo más paulatino, que también se entiende, presentaremos un proyecto de ley. Bien. Quienes están trabajando en la salud, como vos decías, bueno, en condiciones salariales terribles, gravísimas, y además, y preguntarte también si se habla de esto, las condiciones en las que están trabajando, no solamente las salariales, ¿no? Nos llegaba también la información de la falta de barbijos, ¿no? De las distintas cuestiones que se necesitan para poder afrontar esta pandemia. Sí, estamos al tanto, obviamente, que también nuestros teléfonos están a disposición y nos van llegando todos estos reclamos. Y como te decía, lo que estamos haciendo es distintas vías de comunicación, intentando hacer llegar al Ejecutivo para que pueda ir mirándolas y reviéndolas. Pero la realidad es que no estamos teniendo, lo que te decía, la evolución para saber si se mejora la situación, si se empiezan a cumplir con esos reclamos que también nos van llegando. Bien, bueno, vamos a seguir alertas a ello, pero de alguna forma también en esto que hablamos, de alguna forma no se está llevando a cabo, no se está disponiendo, posibilitando cuestiones democráticas, ¿no? Digo, porque a una legislatura a la que no se la está escuchando o no hay diálogo fluido entre el Ejecutivo en una situación como esta, es complejo también para ustedes. Totalmente, nosotros comprendemos que por ahí lo que ha llevado a Alberto adelante es lo más sano, que es lo que se espera de cualquier dirigente, ya sea en este caso un país o una provincia, para poder afrontar, porque esto no es una situación partidaria. Uh-huh. Eso justamente es una situación que nos atraviesa a todas y a todos, y en eso lo que más queremos es poder ayudar y poder ser vehículos que comuniquen y que podamos entre todos pensar algunas alternativas. Bueno, esperemos que haya una respuesta pronta. Estamos hablando además de vidas que se ponen en riesgo todos los días, y las que se ponen en riesgo todos los días son las de nuestros trabajadores, trabajadoras de la salud. Natalia, te agradecemos mucho. Vamos a seguir alerta a ver si hay alguna respuesta al respecto y también cómo continúa este funcionamiento al interior de la legislatura. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para poder seguir charlando y viendo cómo sigue la situación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.